Sección 5 de mis mejores cuentos, novelas breves. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. Mis mejores cuentos, novelas breves, de Carmen de Burgos. El abogado, segunda parte. 5. Por eso al recibir la carta anónima se había escapado a sí misma para acudir a aquella cita. No quería más que vindicarse ante Santiago, que no la creyese mala, que no pensase que era solo una venganza. Deseaba hacerle ver su derecho, su razón, asociarlo, por decirlo así, a su obra, salvar a su hijo, su Santiaguito, el hijo de los dos. En las dudas de la espera crecía su angustia. De pronto se le ocurrió una idea. Si don Federico habría hecho aquello para probar su confianza. Batió las palmas para llamar al mozo y marcharse enseguida, pero en aquel momento se abrió la puerta y la figura elegante y negligente de Santiago apareció en ella. Manolita se cubrió la cara con el pañuelo para ocultar su emoción. Cuando la destapó, Santiago estaba sentado frente a ella y preguntaba galante, como para dar satisfacción al camarero. ¿Qué quieres tomar? 2 cafés, sí, con leche, y una copa de coñac. Lo miró ella. No era el Santiago de siempre. Estaba pálido, demacrado, con el semblante fatigadísimo, y alrededor de los ojos un círculo arrugado, pizarroso e inflado. Le daba pena verlo así. Reinó un momento de silencio. «Lo que haces conmigo es indigno, inicuo», empezó él. «No puedes tener queja de mí. No he dejado de pagar ninguna de las mensualidades a tu hijo. ¿Qué es lo que te propones?» Habló ella nerviosa, balbuciente, para repetir los argumentos con que la habían convencido. Sus deberes de madre, la suerte de su hijo, un hombre. Se irritó él. Valiente falta hace un nombre. El dinero era lo preciso y eso nadie se lo negaba. «Sí», repuso Manolita, irguiéndose con dignidad. «Pero yo no quiero que ese niño al que llamas mi hijo tenga que mendigar de su padre. Y tú tampoco debías quererlo. Es nuestro hijo». «Déjate de músicas», dijo él con gesto displicente. «Hijo de quien quieras, da lo mismo. Ya que yo hice la estupidez de escribirte llamándole hijo mío, tendrá que ser». «Santiago, ¿puedes tú hablarme así? ¿No recuerdas ya al niño? Cuando dormía con nosotros, cuando te llamaba papá». «Valientes cosas oirá de su papá la criatura. Aquello está todo olvidado. La vida manda. Es inútil ir contra ella y tratar de resucitar lo pasado». «Pero si yo no quiero resucitar nada, ni nada para mí», exclamó la infeliz. «Es para mi hijo que no tiene padre, para quien quiero tu apellido y tu dinero». «Y tienes el cinismo de confesarlo». «¿Cinismo? ¿No he sido yo tu víctima, tu esclava? ¿No me has engañado miserablemente? ¿No me has llamado tu esposa, tu mujercita?» Los sollozos la ahogaban. «Cálmate, vamos a dar un espectáculo. Yo me comprometo en esta entrevista, tú no sabes». Y bajando la voz, le habló de sus contrariedades, de sus luchas, de sus disgustos. La vida había cambiado para él. Su matrimonio no era dichoso. El hogar le resultaba un avispero. Su mujer, dominante, despótica, tomaría por pretexto el pleito que ella suscitaba para lograr incapacitarlo. Lo acusaba de adulterio, de sevicia, de prodigalidad. Lo anularía. Aquello era su ruina. Manolita se sentía vengada. Vengada por la mujer propia, por la comparación que él se vería obligado a hacer entre el reposo que le ofreció el hogar del amor y el tormento del hogar legítimo. «Esa mujer que no sabe amarte como yo te he amado», exclamó con aire de triunfo, «no debe tener derecho sobre ti. ¿Qué te liga a ella? No tiene hijos. Abandónala por su mala conducta. Sé feliz en el hogar donde el amor te espera, en tu hogar verdadero, en el que hizo tu corazón, el que Dios bendijo». Pareció conmoverse Santiago y acarició con la mirada a su antigua amante. «Esa hubiera sido la felicidad, pero ya es tarde. Si yo hiciera eso, me arruinaría. Trabajaríamos juntos. Bobadas. No he venido aquí para perder el tiempo. Bien o mal, es mi mujer. Mi mujer legítima. Y el mundo... Ella rompió a llorar con desconsuelo. No encontraba nada que oponer a aquella frase. La legalidad la aplastaba con toda la balumba ficticia de consideraciones sociales que se oponían a la libertad, al amor y a la justicia. ¿La legalidad? Pues bien, en nombre de ella lucharía. Se puso de pie, se limpió las lágrimas y preguntó a su amante. ¿Para todo eso querías verme? Él le cogió la mano, suplicante. Óyeme, Manolita, hace un momento, tal vez a pesar tuyo, me hablabas aún de amor. Ten compasión de mí. Desiste de ese pleito. No le faltará la pensión al niño, y si quieres, alguna vez podré verte. Retiró ella la mano, ofendida. No, no, yo no te he hablado de amor. Te quiero por compasión, porque me das lástima. Pero lo primero del mundo es mi Santiago. Yo no desistiré de esa demanda. ¿Es tu última palabra? Sí. Dio un paso para alejarse. Óyeme, Manuela, suplicó él. ¿Y si yo te doy el medio de que desistas sin perjudicar a ese niño? ¿Cómo? Mira, esos 100,000 duros que pide tu abogado son imaginarios. No podrías tenerlos nunca, aunque ganaras el pleito, por la sencilla razón de que mi capital no asciende a tanto. Se sentía aturdida. Volvió a sentarse. Él siguió persuasivo. En cambio, yo puedo asegurar la suerte de tu hijo. ¿De qué modo? Dándole una cantidad que le garantice el porvenir. ¿Una limosna? No, lo que le pertenece. Hizo ademán de levantarse de nuevo. Él la retuvo. Te ruego que me oigas y que me creas. Después de consignar la dote que hice la locura de confesar a mi mujer y de liquidar mis cuentas del comercio, convencido de que no sirvo para eso, me queda un capital de 80,000 duros. Quiero obrar honradamente. Manolita, 20,000 duros serán para tu hijo. El resto para vivir yo, lejos de mi mujer, lejos de todos. 20,000 duros. Sí. Es una fortuna envidiable. Solo te pido que renuncies a la demanda. No te niegues, sé razonable, ten compasión de mí. Titubeó ella. No sé. Mira, en esta carta tienes el dinero, los 20,000 duros. Fírmame esto, toma mi estilográfica. Miró aturdida los billetes y tomó el papel. Declaro que mi hijo Santiago no es hijo de Santiago Aledo. Dio un grito. ¿Firmar esto? Jamás. Eso sería firmar mi deshonor, mi vergüenza. Jamás me lo perdonaría mi hijo. Se creía deshonrada si su hijo no era de Santiago. Tan esposa suya se veía en el fondo, dignificada por su fidelidad. No seas tonta, insistió él. Es inútil, es inútil. Hagamos otra cosa. Escribe, renuncio a todos los derechos que pueda tener, pero sin decir que no es hijo tuyo. Naturalmente, ya que tanto deseas mi paternidad. Pero mi hijo no tendrá nombre. ¿Qué más da? El nombre es el dinero. Calla. Bueno, conste que tú serás la responsable de lo que pase. El pleito no lo tienes ganado. Yo tengo influencias poderosas. Te he ofrecido una fortuna. No te quejes ni me recrimines después. Desde este momento, como si no nos conociéramos. Pero Santiago, nada. Aquí tienes 20,000 duros para tu hijo. Déjate de historias y romanticismos. Dame tiempo de pensarlo siquiera hasta mañana, Santiago. Ahora. No, decídete. Te prometo contestarte mañana mismo. Te esperaré aquí hasta ahora. Ven decidida a lo que haya de ser. Y reflexiona bien. Luego será tarde. 6. En el coche de punto, Manolita sollozaba. Le parecía imposible aquella entrevista tan fría con Santiago. Podían olvidarse tantos días de amor, de ilusión, de caricias. Se habían mirado como dos extraños y se habían separado, quizás para siempre, sin una palabra afectuosa. Lo que más le dolía era su desapego para el niño. No comprendía que hubiese podido olvidar todas aquellas gracias inocentes de la criaturita que le tendía los brazos, y que aún antes de poder balbucear su nombre, ya volvía los ojos buscándolo con una mirada inteligente y amorosa cuando le preguntaban «¿Dónde está papá?». Renegar así de la paternidad era monstruoso. Ella encontraba explicable el olvido de un amor por la sugestión de un amor nuevo, una traición del corazón. Pero ni por un momento aceptaba la idea de una traición al amor de los hijos. Fue a buscar a Bonifacia, y la buena mujer escuchó, sin perder una sílaba, todas sus quejas y sus razones. «Yo, por perdida que fuera, no olvidaría nunca a mi Santiaguito. Daría por él toda mi sangre», decía, llena de indignación, Manolita. «Sí, pero usted no es padre, usted es madre», respondía, con su lógica acostumbrada, la portera. «Y usted ha pasado fatigas y se ha puesto a morir por su hijo. A él no le ha costado ningún trabajo. Se lo han enseñado como un muñeco cualquiera». «Pero dejará de ser su sangre», protestó la joven. «Desengáñese usted, señorita. Los hombres no quieren como nosotras. A los hijos, si no los manosean, no los tienen ley». «Pobre hijo de mi alma». «Pobre no. La tiene usted y Dios se la conserve. Los hijos no son desgraciados mientras les vive la madre. Lo he visto mil veces. Si se muere el hombre, la mujer los cobija a todos bajo el ala como una clueca y aunque sea como sea, los saca adelante. Pero en cuanto se muere la mujer, el padre deshace la casa y reparte los hijos como pan bendito. Si para querer no hay nadie como nosotras. Pero otras mujeres conocen la vida», interrumpió Manolita con desesperación. «Sirven para algo, saben defenderse. A mí me han hecho un ser inútil, incapaz para todo». La portera meditó un momento. «¿Qué piensa usted hacer?», preguntó. «No sé, no sé. Lo primero es consultar a mi abogado». «No le saldrá a usted bien nada en que se meta ese tío. Tiene mala pata». Manolita sonrió del odio de la portera. «¿Se le ha metido a usted eso en la cabeza?». «No», protestó ella. «Nunca ha sido santo de mi devoción, pero no hablo a humo de pajas. Me he enterado y me han dicho que es un bandido, un mal hombre. Ha abandonado a sus hijos y a su pobre mujer». «Sabe Dios cómo sería ella. Hay cada señora», repuso Manolita. «¿Y cómo iba a ser con ese tipo? No hay quien lo quiera bien», insistió la portera. «Por sus ideas. Pero señorita Manolita, si no tiene ideas, es un picaescándalos. ¿Ideas? Pues si es de la policía, me lo han dicho y…». La joven se levantó disgustada. «Bien», dijo. «Yo he ofrecido no hacer nada sin consultarle. Es inútil todo esto». «Pues en ese caso usted debe ver sus intereses sin consejos de nadie. Bueno fuera». «Pero mis intereses… ¿Cómo crees que quedarán mejor?». «Con dinero. Es la primera vez que estoy conforme con don Santiago. Más vale pájaro en mano. Eso de los pleitos los gana el que más puede». «Pero mi hijo se queda sin nombre». «Es usted bastante joven y guapa para casarse y que no le falte papá al chico. Pues así que hay pocas». «No digas tonterías. Voy a ver a don Federico. Déjeme usted que la acompañe. Con la condición de que no te meterás en nada. Seré muda como la pared». A pesar de lo intempestivo de la hora, el abogado no pareció sorprenderse de verlas. «¿Me trae usted alguna noticia interesante? Lo conozco en su cara», dijo mirando a la joven. Se instaló gravemente en su silla, tras de la vieja mesa de pino, y con la solemnidad de un magistrado que preside un tribunal, continuó. «Hable usted, la escucho». Manolita empezó con timidez a confesar la carta anónima, a disculparse de haber asistido sin avisarle, por temor de que fuera una broma de mal género. Por cerciorarse antes, la interrumpió él. «No se disculpe. Ha faltado usted en parte a lo convenido. Ya veremos. Santiago Aledo ha ido a la cita». «¿Cómo lo sabe usted?». «Ha querido que usted retirara la demanda, ha tratado de convencerla, le ha contado su triste situación… Le ha ofrecido reanudar sus relaciones. Sí, pero ha sido usted débil. Eso no. ¿Y qué ha sacado en limpio? Después de todo eso, como viera que yo me resistía, me ha ofrecido asegurar la suerte de Santiaguito. ¿Y usted lo cree? Quería entregarme el dinero a cambio de que le firmara un documento. Que sería la deshonra de usted y de su hijo. Me ha amenazado con que nada conseguiré. Está fresco. Yo le aseguro a usted que el pleito lo ganamos. Usted puede hacer lo que quiera. Yo me lavo las manos. ¿Qué miseria es la que le ofrece? ¿20,000 duros? Valiente porquería para el señor Aledo. ¿Y le quiere usted hacer creer que eso es una fortuna? Sus asuntos van mal, dijo Manolita. Y más vale pájaro en mano, exclamó la Bonifacia sin poderse contener. Un mal arreglo mejor que un buen pleito. Calle usted, interrumpió el abogado. Se pasó la mano por la melena, chupó su pipa, miró hacia sus cejas y luego, solemne, dejando caer una a una sus palabras, dijo: Están ustedes ofuscadas. Si yo no tuviese un interés especial y noble por esta señorita, porque veo su inocencia y su desgracia, me inhibiría del asunto. Pero ella, y más que ella, su hijo abandonado cobardemente por el que le dio el ser. Yo también tengo hijos, ya ven ustedes. Yo en este asunto nada gano. Mi desinterés es completo, pero mi deber, deber sacratísimo de hombre honrado, de la toga que he visto, es decirle a usted la verdad, hacerle reflexionar. Las dos mujeres escuchaban medrosas, como quien espera una sentencia. Esta señora, siguió él, dirigiéndose a Bonifacia, ve las cosas como el vulgo, con el interés material del vulgo, para quien el dinero lo es todo. Pero demos por sentado que ese interés material se satisfaciera con esa mezquina cantidad. ¿Está usted autorizada ante Dios y ante su conciencia para dejar a su hijo sin padre, Manolita? Yo, exclamó la joven sin saber qué contestar. Es que tartamudeó la portera. El abogado sonrió. Eran ya suyas. Hay en el mundo, siguió poniéndose de pie, con la voz hueca de los mítins, hay en el mundo algo que vale más que el dinero, que no se cotiza, que no se puede vender ni comprar, que vale más que la vida misma, el honor. Aquí una pausa y un fuerte golpe en el pecho. Las dos mujeres escuchaban conmovidas y asustadas. Usted, Manolita, educará a su hijo en cumplimiento de su alta misión maternal, para que sea un hombre de provecho, digno, trabajador, un hombre honrado. ¿No es eso? Claro, balbuceó la joven. Y que no sea un pillo como su padre, y murmuró la Bonifacia. Bien, siguió él. En ese anhelo, en esa aspiración, que me la hizo simpática desde el primer día, la reconozco a usted. Usted no puede pensar como el vulgo. Usted no puede querer que el día de mañana su hijo se vea postergado, humillado, que se avergüence de no tener un nombre, que no se le reciba en ninguna parte, que, es muy fuerte lo que le voy a decir, señora, que se avergüence de su madre y la maldiga. ¡Jesús! Manolita lloraba con desconsuelo. Cálmese usted, señorita, decía Bonifacia, tratando de reanimarla. ¡Qué cosas! Pasara lo que pasara, el niño la querría a usted siempre. Pues así que no es buena madre. No es para que se aflija usted, siguió el abogado. Yo lamento entristecerla, pero es mi deber de hombre honrado. Yo también tengo hijos. Manolita estaba vencida. No, no hay que pensar eso, exclamó. Me da vergüenza de haber dudado. Yo estaba loca. No, cabeza de mujer, repuso evangélico el abogado. Hay que hacerles pensar. Tiene usted razón, asintió ella. Bueno, pues entonces niéguese usted en absoluto a todo arreglo. Tenga confianza en mí. Este pleito está ganado, sin dificultad, clarísimo. 20,000 duros. Quizás no me contente con 100,000. ¿No le dice a usted nada el hecho de que él mismo venga a ofrecerse? ¿Cree que lo hace por cariño? Tiene miedo y sabe lo que le va a costar. ¿Y qué hacer? Nada en absoluto. Usted se deja dirigir por mí con toda confianza. Sí, sí. No tiene que mezclarse en nada. Déjeme hacer y el triunfo es seguro. Pero es, siguió ella con timidez, que Santiago me espera mañana a la tarde en el café de San Sebastián. ¿A qué hora? A las 5. No se preocupe. ¿Dejarlo esperando? Iré yo. La voz del abogado al pronunciar estas palabras era tan autoritaria que Manolita no se atrevió a insistir. Cogió la bujía para acompañarla hasta la puerta. Dispensen, se me ha descompuesto la luz eléctrica, no funciona. Las dos mujeres no estaban para prestar atención a nada. Cuidadito con la escalera, les recomendó. Pienso mudarme de casa y sobre todo ánimo, mucho ánimo y mucha prudencia. En cuanto se cerró la puerta del abogado tras ellas, salió al pasillo una mujer morena, gorda, sucia y descompuesta. Gracias a Dios que te acuerdas de que estoy sin luz. Por poco si acabas de charlar con estas tías. Tantas lagrimitas. Ya iba yo a echar por medio. ¡Calla, calla, tontina! Exclamó él. Esa rubita nos ha traído la buena suerte. ¿Te ha traído dinero? No. Pues bien podías habérselo pedido. Buen disparate. ¿Tienes para cenar esta noche? Vístete y vamos a darnos un beneficio. Vístete, vístete. Si sabes que he empeñado ya hasta la última blusa, contigo. Entonces salgo yo y lo mando traer. Langostinos, champán. ¿Me vas a querer mucho, nena? ¿Tienes dinero? Hoy no, pero lo voy a tener mañana. ¿Has ganado el pleito de la rubia? Un buen abogado puede medrar tanto sabiendo ganar pleitos como sabiendo perderlos. 7. Volví a sentir un escalofrío de temor y repugnancia al pisar de nuevo el pavimento de aquella casa de canónigos en la que tanto había sufrido durante los crueles días de la prueba de su pleito hasta la notificación de la sentencia. Sentí un ambiente de frío, de humedad, de algo desolado y amenazador en aquellos largos pasillos, entre el ir y venir de las gentes que pasaban casi siempre apresuradas, con un aspecto receloso, hablando en voz baja, como si todos estuvieran atemorizados y la casa de la ley no fuese la casa de la justicia. Se arrimó paciente a la pared como todos aquellos individuos que hacían sus largas esperas, viendo pasar apresurados a los dependientes de las escribanías con los legajos de papel sellado bajo el brazo, y la mirada alta y perdida, como si no quisieran ver ni oír lo que pasaba a su alrededor. Del mismo modo pasaban los jueces, revestidos de togas, tocados de birretes, con su aspecto de incomunicatividad de todo, y un aire fosco. Unos señores atrabiliarios y secos, que nada recuerdan a la plácida Temis, y que no sonríen jamás y se apartan de las pasiones humanas que tienen que comprender y juzgar. Las pasiones en las que está la ley verdadera. Los abogados y procuradores se distinguían por su aire de aplomo y lo familiar que les era el andar por aquel laberinto e introducirse en los despachos de los jueces, acompañados de clientes, casi siempre vacilantes y asustados. De las salas en que se celebraban juicios llegaban hasta ella ruidos de voces, acalladas por campanillazos. Más de una vez veía salir personas de aire amenazador, que se las juraban a jueces y abogados. Ella había hecho amistades con algunos de los litigantes que frecuentaban los juzgados, a fuerza de encontrarse allí con ellos todos los días. Todos tenían pleitos que siempre parecían próximos a terminarse y no se acababan nunca. Cuando se reunían unos con otros, la conversación resultaba una serie no interrumpida de monólogos. Cada uno hablaba del asunto que le preocupaba, sin fijarse en que no le atendían los demás. Tenían días de alegría y de desaliento, que se comunicaba a todos, como si estuvieran unidos por una suerte común con la victoria o la pérdida de algún incidente, o por una sentencia favorable o adversa. Pero ni aun así se acababan los pleitos jamás. Se alargaban en años y apelaciones. La muerte era el tribunal supremo, al que parecían esperar todos los pleitos. A Manolita le impresionaban todos aquellos asuntos. Eran la representación, el clamar de una serie de injusticias que no siempre podían tener reparación. La ley, como un espíritu muerto e inflexible, no podía moldarse a juzgar en cada caso distinto. No bastaba el convencimiento, la verdad, la evidencia de las cosas. Se necesitaba la prueba. Veía que los jueces tenían que sentenciar contra su conciencia si ésta y los textos legales se hallaban en desacuerdo. Y veía cómo muchas veces la ley no era más que la legalizadora de lo injusto. Sobre todo, le daba miedo aquel espectáculo teatral de la administración de la justicia. Aquellos hombres, armados del poder de juzgar, que podían dictar fallos inapelables. ¿Por qué no se inclinaban siempre a la benevolencia? No comprendía que nadie aceptase los papeles de fiscal y de acusador. Ella había concebido la abogacía y la magistratura en general como el más alto ministerio. No comprendía que el abogado vendiese su talento para encargarse de toda clase de asuntos. No comprendía el abogado defensor de malas causas, patrocinador de injusticias, buscador de sofismas y subterfugios, y no comprendía tampoco al abogado acusador, ensañándose en aumentar la culpa y la responsabilidad de infelices reos vencidos. Para ella, el ministerio del togado debía ser de verdadera justicia, de verdadera paz, de amor. Le parecía tan fácil deshacer la mayoría de los pleitos con una poca de buena voluntad. No eran los abogados los que sustentaban todo aquel mecanismo, aquel engranaje, aquel mundo aparte fatigante, oscuro, donde se movían los curiales y en el que ella misma se acostumbraba a vivir. Si no hubiera abogados, no habría pleitos, había dicho un día un comerciante en la antesala de Federico, en un arranque de desesperación al verse envuelto en un pleito de mala fe, que, escudado en el beneficio de pobreza, le suscitaba un enemigo suyo. La razón y la verdad no prevalecen siempre, y además, el día en que se pruebe que yo tenía razón, ¿quién me indemniza de gastos y molestias? ¿Qué pena tendrá mi acusador? Se quedará riendo. Nada de esto ocurriría sin los dichosos abogados. Pero si no fuera por ellos, ¿cómo pediríamos justicia? Había respondido un prestamista que exigía el pago de una escritura, en la que el prestatario había reconocido el doble de la cantidad que le entregaron. La duda quedaba en pie en su ánimo, aquella duda que la martirizaba, porque veía todo su porvenir y el de su hijo en las manos del abogado. Un día había temblado de alegría, de entusiasmo, de confianza. Fue aquel día en que don Federico arrancó un reo al verdugo actuando como defensor en una causa de pena de muerte. Ella lo había encontrado sublime, a pesar de su aspecto grotesco y de sus melenas de betún, de verlo vencedor de aquel implacable fiscal que se le aparecía como el representante de todas las venganzas y de todas las pasiones mezquinas. Pero a los pocos días, el mismo don Federico pedía la pena de muerte, agitando su toga con cierto aire torero para otros dos infelices, y lograba su condena. ¿Dónde estaban sus argumentos de los días anteriores contra aquella última pena? ¿Dónde estaban sus palabras piadosas, su comprensibilidad de apóstol? He tenido que cumplir un deber cruel, ineludible, dijo aquel día don Federico a los clientes que lo esperaban en la antesala, como si deseara disculparse. Pero la sentencia no se cumplirá. Se cuenta con influencias para conseguir el indulto. Al que tiene influencias no lo ahorcan. Fin de sección 5.